Sin Tapujos es una presentación del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital. La polémica, el combate de ideas y la lucha revolucionaria se hacen presente a partir de este momento. Sin Tapujos, con Alberto Aranguibel, en la Revista Mundial. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, para reflexionar junto a ustedes sobre los asuntos que son de nuestro interés común, los temas que nos tienen siempre pendientes a las venezolanas y venezolanos. Son tan diversos y variados los temas que uno quisiera que el programa tuviera por lo menos unas 8 horas, pero no se puede. No se puede, sino que tenemos que hablar de lo que es cada uno de los días. El tema que está en curso. Hoy, por ejemplo, hoy tenemos unas efemérides que nos obligan. En primer lugar, es el día de San José. Es el 19 de marzo de cada año. Y son las fiestas patronales que se dan en el Orza. Una fiesta que todas las venezolanas y venezolanos ya sabemos que se da en esta ocasión precisamente por este tema de Eneas Perdomo, que tanto el comandante Chávez exaltó desde siempre, y es por eso que el día de hoy las festividades son homenaje al comandante Chávez allá en el Orza. Hay toda una serie de eventos que se dan durante toda la semana, como suele ser en la mayoría de los pueblos que conmemoran su santo patrono, sus fiestas patronales, como les llaman. Y allá en el Orza hay también una cantidad de actividades. El día de ayer, por ejemplo, fue la elección y coronación de la reina y soberana de las fiestas populares y turísticas del Orza 2014, eso se dio en el Rincón del Veguero. Bueno, hay toda una programación para el día de hoy. Comprende eso, festivales, toros, el Festival del Canto Doña Bárbara de Oro y Festival del Valle Doña María Aguilera, Festival Infantil El Lozarnito de Oro, el primer Festival de Canto Doña Bárbara de Diamante, que es el Festival de Ganadores, el Festival de Contrapunteo Claro Digno Graterol y Femenino Yanira Rojas. Hay actividades religiosas y recreativas, la misa en honor al Santo Patrono San José, la procesión del Santo Patrono San José con arpegios criollos del llano, juegos indígenas, arco, flecha, canotaje, natación, serenata rienda suelta, que es una cabalgata de Jorge Guerrero y sus amigos. Dicen ellos allá en el Orza, nuestros visitantes tendremos un sinfín de aventuras en esta tierra llanera donde podrán ir tras las huellas de Doña Bárbara, ver los encantos del Capanaparo, visitar el bioparque La Manguera, ser llanero por un día cabalgar las sabanas del Centauro. Nuestros guías turísticos en varios puntos del pueblo le darán la mayor información sobre estos parques turísticos y sobre la cantidad de servicios como estacionamientos, etcétera, que están habilitados para ello. Bueno, nosotros nos congratulamos porque precisamente el Día de San José también a nosotros nos toca. Ustedes saben que nosotros somos Alberto José. Igual también anda por ahí José Alberto, que es nuestro hijo, y todos los José y la Josefina reciban hoy nuestro abrazo más afectuoso y cordial. Bueno, además hay otras efemérides, por supuesto. Tal día como hoy, en 1738, nace Túpac Amaru en el Perú. Se da en 1799 la conspiración de Pirela. Fíjate tú de dónde viene nuestro buen amigo Miguel Ángel. En 1799 se planeaba en Maracaibo, ¿ves?, la conspiración de Pirela, bajo la cual se sublevaron pardos, negros y mulatos encabezados por el maravino Francisco Javier Pirela. Bueno, nuestro saludo a Miguel Ángel Pérez Pirela, pues, que tiene seguramente algo que ver con este prócer. Participaron corsarios de buques franceses y de la goleta inglesa el Alarquín. El plan fue descubierto 3 horas antes de ser ejecutado. Esta conspiración se basaba en el jacobinismo haitiano, incendiario y destructor, y fue más bien un acto de piratería que un movimiento patriótico. El mismo Pirela, quizás arrepentido, delató su rebelión 3 horas antes. Vaya, vaya. El Pirela mismo delató la cosa. Imagínense ustedes cómo sería aquello. A las 9 de la noche de este día, Pirela fue sentenciado a 10 años de prisión y los tripulantes fueron expulsados y confiscados sus barcos. El plan contemplaba el saqueo de la ciudad. Eran los primeros guarimberos, fíjense ustedes, la gente de la conspiración de Pirela. Se da en 1844 en la República Dominicana la batalla de Azua. Nace en Venezuela en 1888 Parra Pérez. En 1890 asume la presidencia Raimundo Andoeza Palacio. Se crea en 1910 el Archivo General de la Nación. También en Venezuela en 1933 nace Concepción de Guevara en Puerto Píritu, considerada una de las primeras fundadoras de su pueblo, allá en el estado de Anzoátegui. Y se da en 1973 la inauguración del Teatro de la Ópera de Maracay, cuya construcción se inicia 40 años antes, en 1933, bajo el mandato de Juan Vicente Gómez. La obra estaba a cargo de los arquitectos Luis Malaucena y Carlos Guinán, quienes se inspiraron en el Teatro de la Ópera de Charles Garnier en París. A la muerte de Gómez en 1935 se interrumpe la construcción, reanudándose en 1970 bajo la responsabilidad de Luis Manuel Trompis, Juan Márquez Centeno y Jesús Álvarez Fernández, concretándose su inauguración el 19 de marzo de 1973. Todo un patrimonio nacional, el Teatro de la Ópera de Maracay. Bueno, y nosotros tenemos hoy que comentar varias cosas referidas a la evolución que está teniendo, sobre todo en el Tribunal Supremo de Justicia, el encauzamiento de algunos alcaldes que estuvieron prestándose durante las semanas pasadas a la confabulación que quedó al descubierto y que causó el repudio mayoritario nacional en todo el país y que todavía sigue teniendo algunos focos ahí en alguno de ellos, de buscar generar conmoción, intranquilidad, angustia entre la población en esos sitios. Y nosotros vamos a seguir hablando, por supuesto, de ello. En primer lugar, resaltar, como lo hacemos siempre, lo que ha sido la actuación del gobierno bolivariano respecto de esto. La mesura, la ponderación, la serenidad con que ha actuado el gobierno bolivariano para que las acciones que se vayan a tomar para tratar de desmovilizar toda esa actividad es probablemente lo más resaltante. Lo más resaltante porque es evidente la madurez con la que se ha actuado en función de preservar la paz, no caer en la provocación que persiguen esos eventos, que es la de desatar precisamente un estallido social, ni generar la paralización de la actividad del gobierno, que es el propósito probablemente más relevante de los que tiene esta gente, generar una paralización del gobierno para con ello entonces provocar su caída. Y el otro aspecto, por parte del gobierno me refiero, es el de precisamente en relación a ello mantener una actividad constante, como lo hemos señalado acá, en función de lo que son sus atribuciones y responsabilidades como ejecutivo de la gestión pública en representación de todas las venezolanas y venezolanos para llevar adelante el gobierno del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lo dijo así el día de ayer en su programa de radio que él ha puesto en marcha para profundizar el contacto con la gente. De hecho, se llama así, En Contacto con Maduro. Y él decía este martes que el intento de golpe de Estado emprendido por la derecha no ha paralizado el trabajo que diariamente realiza el gobierno. Las últimas 4 semanas de golpe de Estado venimos resistiendo y venciendo y no paramos de gobernar ni un segundo. Al contrario, tomamos la forma como el comandante Chávez nos enseñó a combatir. Yo me propuse acelerar todos los planes, lo dijo ahí en su programa de radio. Indicó que este último mes, mientras se desarrollaban las guarimbas fascistas en diferentes lugares del país, se aprobaron recursos extraordinarios para el Plan de Aceleración y Crecimiento Económico y Social del año 2014 por el orden de 95 mil millones de bolívares, 462 millones de dólares extras. Complementan esa dotación de recursos para seguir adelante, pues como decimos, con la gestión del gobierno. Detalló el presidente Maduro que en los planes extraordinarios, como el Plan Nacional de Vialidad 2014, que es un plan complementario al regular que existe, se destinaron 15.665 millones de bolívares para el Plan de Avance Extraordinario del Sistema Ferroviario, donde aprobó 200 millones de bolívares más 300 millones de dólares. Asimismo señaló que se asignó presupuesto adicional para los planes de construcción del segundo puente sobre el río Chama en el estado Zulia, el túnel de San Diego en Valencia, estado Carabobo, y la autopista centro-occidental Cimarrón-Andresote en los estados Yaracuy y Carabobo. Para todo ello le fue aprobado 1.500 millones de bolívares y 45 millones de euros. Agregó que el Plan Nacional de Transporte Público recibió 424 millones de bolívares por un lado y 97 millones por el otro. 120 millones se asignaron para la Plaza Parque Carabobo, que destruyó el fascismo al inicio de toda esta situación de desestabilización que desató Leopoldo López, como ustedes recuerdan. En estos renglones de infraestructura son 18.256 millones de bolívares, 439 millones de dólares y 45 millones de euros, enfatizó. De igual manera, oigan bien, la gran misión Vivienda Venezuela recibió 56 mil millones de bolívares. Eso fue aprobado el jueves pasado. En materia de soberanía alimentaria, se invirtieron 6 mil millones de bolívares para el plan de expansión de la misión alimentación, para Mercar Obrero y Casa por Casa, así como para el equipamiento de Mercal Abasto Bicentenario y para el proyecto de registro biométrico, que es de lo que anda burlándose por ahí la oposición, mintiendo, engañando, manipulando con el cuento de que esa es una tarjeta de racionamiento al estilo cubano, sin comprender de qué se trata, ni por supuesto interesarle en realidad el propósito y el objetivo central de ese programa. Vamos a hablar de ello en la medida de lo posible después con más calma. En este sentido, puntualizó que para el estímulo de la producción de cereales y otros rubros, para el plan de producción Zamora, se le aportaron extra 10.102 millones de bolívares adicionales. Para el campo de la salud se dedicaron 2.215 millones de bolívares para la construcción de un hospital tipo 3 en San Félix, Estado Bolívar. Dimos 250 millones para ese hospital, ¿no? Además de los 2.215 millones de bolívares que se dieron al sector salud. Para la infraestructura y equipamiento de Barrio Adentro fueron 1.492 millones de bolívares. Las comunas también recibieron 2.400 millones de bolívares extraordinarios, además de lo invertido por el Consejo Federal de Gobierno. Bueno, esas son solo algunas de las acciones que viene tomando el Ejecutivo Nacional, como les decimos, en la medida en que han venido transcurriendo todos estos días en los que el gobierno ha estado amenazado por esta arremetida fascista que ha desatado la oposición venezolana. Y nosotros decimos la oposición en relación a lo que sucedió ayer en la Asamblea, todo lo que vimos, la venezolana y venezolano, en la denuncia que hizo la bancada revolucionaria de la actitud progolpista que ha tenido la oposición y que, como lo señalaba en particular la diputada Tania Díaz, ha quedado más que al descubierto, ha quedado comprobada la actividad o la actitud progolpista que tiene la oposición, que la ha tenido desde siempre, que no sé por qué se sorprenden algunos de ellos y se alan los pelos y entonces se angustian porque se les está señalando, si es que ellos lo que han tenido permanentemente desde que se asumen en oposición antichavista en precisamente su condición golpista que le ha quedado al descubierto a través de toda su actuación. Entonces hay quienes pegan el grito en el cielo desde ese sector tratando de hacerse aparecer ante el pueblo, ante el país, como víctimas, cuando son verdaderos victimarios. Ellos están generando la situación de angustia que en la mayoría de esos municipios opositores le han generado a la gente con su plan de guarimbas y de violencia que han desatado, incluso alcanzando, como lo señalaba en ese excelente resumen que hizo la diputada Díaz ayer, hasta el asesinato, de la manera fría y calculada en que se han hecho esos asesinatos selectivos por parte de francotiradores y conspiradores. Bueno, resulta que hay que hacer un recuento en todo esto que nos permita ubicar bien cuál es la felonía que está detrás de esta actuación irresponsable de la dirigencia opositora en el país. Ustedes recordarán, sobre todo las personas que tienen más edad, lo que sucedió aquel 4 de febrero de 1992, en horas de la madrugada, por ahí a las 3 de la mañana. Ya se habían iniciado los avances de las fuerzas de la insurrección popular que comandaba el entonces comandante Hugo Chávez, de todo aquel movimiento cívico-militar. Cuando el país entero se entera de la noticia, es fundamentalmente se entera por la aparición de una cantidad de gente en las pantallas de televisión completamente inusual a esa hora, en vivo y declarando con una profunda consternación y angustia a través de las pantallas de Venevisión, que empezaron a aparecer en esa pantalla como lo fue, por ejemplo, el caso tan emblemático, porque fue uno de los más resonados y lo que más alarmó en aquel momento, de Eduardo Fernández. Todos esos políticos que desfilaron en la madrugada, en la pantalla de Venevisión, empezando, insisto, y lo digo bien así con nombre y apellido para que la gente lo recuerde, por Eduardo Fernández, aparecieron de inmediato a solidarizarse con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que estaba siendo sometido a esa dura prueba de la rebelión popular que se dio el 4 de febrero, en aquella oportunidad, y salieron ellos, siendo opositores, siendo los antagónicos que dijeron que eran siempre, desde el punto de vista ideológico, de inmediato, sin ningún miramiento, aparecieron en la pantalla de televisión a decir que rechazaban, que repudiaban la rebelión y que estaban cuadrados con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Porque eso significaba que estaban cuadrados con... ¿No se acuerdan ustedes de eso? Vamos a revisarnos bien. Esta actitud que ha tenido en esta oportunidad toda la dirigencia opositora, de quedarse callado, como dice Diosdado, jugando guire, esperando a ver qué es lo que va a pasar para ver qué posición van a asumir frente al país ellos. Primero, es la posición más irresponsable, si la estuvieran asumiendo con seriedad. Y si en verdad ellos estuvieran a favor de la democracia y del respeto a la institucionalidad, al hilo constitucional, y si su apuesta fuera por eso, por la preservación de la institucionalidad y de la democracia, ellos estarían, en todo caso, cometiendo el delito de omisión si ellos no dieran la cara ante el país para decir: no nos parecen estas actividades de guarimba y no sé qué y tal, estamos en contra de todo esto. No han aparecido ni uno solo de ellos, ni una sola vez, sino que empezaron a aparecer ahorita, después que ya el gobierno controló el asunto, para decir que no, que ellos han estado siempre en la vigilia, en defensa de la constitucionalidad, etcétera. Es la posición de los farsantes, de los verdaderos irresponsables. Fíjense ustedes lo que dice, por ejemplo, el diputado Abelardo Díaz, de la oposición, el día de ayer, ahí en una entrevista con Noticias 24. Las manifestaciones de calle no buscan ningún golpe de Estado. Oigan bien este miserable lo que está diciendo. Abelardo Díaz se llama el sujeto. Las manifestaciones de calle no buscan ningún golpe de Estado. Y habría que preguntar, ¿y qué es lo que buscan, papi? ¿Qué es lo que están buscando esa gente? ¿Por qué es que incendian y asesinan en las guarimbas a la gente? Porque tampoco quieren ir al diálogo que está planteado y que se ha llevado adelante desde hace meses en el país. Y que fue, según nosotros lo sostenemos, lo que detona esta, precisamente, estas acciones violentas por parte de esos sectores ultraderechistas ahí en la oposición. Porque no quieren que el gobierno se vaya consolidando, vaya ganando legitimidad en la medida en que se van dando esos procesos de diálogo que van haciendo cada vez más fuerte la institucionalidad y la democracia en nuestro país, y que es un gran triunfo del presidente Nicolás Maduro desde el punto de vista político. Se está preservando la paz, y eso les afecta a ellos, porque ellos no quieren que haya paz, porque eso significaría que hay bienestar, y si hay bienestar, entonces la revolución está consolidándose. Ellos necesitan actividades violentas para que la gente se sienta mal, para que la gente sea infeliz, para que la gente padezca, y así triunfan ellos. Esa es la única cuenta que ellos sacan. Entonces este diputado, Abelardo Díaz, dice que ellos se niegan a asistir a la Comisión de la Verdad que preside el presidente Nicolás Maduro. Nosotros consideramos que no podemos estar prestándonos para un show rojo. Óiganlo bien. El proceso de diálogo y de búsqueda de la paz, este sujeto lo llama un show rojo. más cuando no pudimos conseguir que esa comisión respetara la conformación que existe dentro de la Asamblea Nacional y además que efectivamente tuviera como fin la búsqueda de la verdad. Parece poco serio y viable presentarse en la Comisión de la Verdad. Está en una actitud abiertamente golpista esta gente. El parlamentario acotó respecto de las denuncias de la diputada Tania Díaz que esas protestas no buscan ningún golpe. Son manifestaciones que ha adelantado el pueblo venezolano como consecuencia de que no consigue comida. Pero no es el pueblo venezolano, porque ya ni siquiera está en los 18 municipios en los que estuvieron al principio las manifestaciones, esas protestas. Están donde aquellos alcaldes, que no son ningunos veteranos políticos, que son solo unos locos fascistas, que están abierta y declaradamente buscando que se dé una crisis, que se dé un estallido social, donde se están dando esos focos incendiarios que quedan por ahí. No son ni siquiera los 18 municipios de la oposición. Ya queda en 4 o 5 municipios este asunto incendiario. Y este sujeto y toda la dirigencia opositora sigue empeñado en tratar de calificar esto como que es una protesta del pueblo venezolano. Primero, que no es el pueblo, y segundo, que no es protesta, que son acciones terroristas. Entonces, aquí queda en evidencia que esta gente está respaldando esas acciones, porque primero se quedan callados frente a lo que está sucediendo en el país, a la conmoción que generaron esos hechos. Y segundo, cuando aparecen por fin para declarar, salen defendiéndolos, como lo hizo Gerardo Blay en Baruta, como lo hizo Ramón Muchacho, que apareció fue cuando apareció el ministro, ya después de 2 semanas de tener sometida en una tensión a la gente de Chacao, aparece cuando llegan las cámaras a restablecer el orden ahí las autoridades, y entonces él aparece ahí fotografiado como que él estaba también en esa actividad. No, lo que están es jugando guire, están conspirando, son unos golpistas, lo han sido siempre y no pasarán. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. La polémica, el análisis político y la lucha revolucionaria ya vuelven sin tapujos. Publicidad. El gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas rescatan espacios públicos, bulevares, plazas, corredores, salas de teatro y áreas verdes para el disfrute pleno de toda la ciudadanía, a la vez que trabaja en la recuperación y mantenimiento de infraestructura y servicios para hacer cada vez más grata la vida de las caraqueñas y caraqueños. Gobierno del Distrito Capital y Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital. A ponerse las alpargatas, que lo que viene es joropo. 19 de marzo, 19 de marzo, para un baile me invitaron. Desde el 19 de marzo arranca el año del joropo como patrimonio cultural de la patria. La gran caravana Venezuela habla cantando. Ir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, invitar a los cantantes, compositores de ese pueblo, a todos, y recorrer el país con un canto para la paz, para la vida. Al son del arpa, cuatro, maraca y la alegría del pueblo venezolano. Desde Lorza, Estado Apure. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando la red social Twitter, como siempre hacemos a esta hora, para, bueno, interactuar con ustedes. Por cierto que, en relación al Twitter, ayer Marisol nos traía el Twitter que nos envió hace exactamente 2 años el comandante presidente Hugo Chávez Frías, tal día como el día de ayer, 18 de marzo, hace 2 años, nosotros estábamos en el programa Debate Socialista en Venezolana de Televisión, cayó domingo entonces, aquel 18 de marzo, y el presidente a través de su cuenta @ChávezCandanga nos enviaba ese programa, era en vivo la mayoría de las veces, y estábamos ahí con la moderación que hacía nuestro buen amigo y camarada el profesor Héctor Navarro, y también estaba Miguel Ángel Pérez Pirela. Nosotros estábamos en ese programa y el presidente Chávez nos envió un saludo, decía: "Epa, Héctor Aranguibel Pérez Pirela, aquí estoy pues disfrutando el programa. Un fuerte abrazo, mis queridos camaradas". Nosotros lo retuiteamos el día de ayer porque nos pareció, bueno, sí, que era más que oportuno. La actividad ha sido sumamente intensa. Esta gente de la oposición considera que la guerra que ellos están librando es una guerra virtual, como los videojuegos. Esa gente tiene una cosa virtual siempre en la mente. Y consideran que la batalla que ellos libran en Twitter es una batalla decisiva, que va a asegurar el derribamiento de la revolución y que ellos van a triunfar y que van a asaltar el poder. Entonces, además, su discurso es a través del Twitter. Viven amenazando, amenazan a todo el chavista que se encuentren por el medio ahí en las redes sociales, dicen hasta de lo que se va a morir uno cuando ellos lleguen. Aquí nos dice, por ejemplo, Mariola Montero, nos dice: "A prepararse, los corruptos de este régimen irán presos uno a uno, empezando por Diosdado", y todo lo dice gritado en letras mayúsculas. Pero nosotros tenemos la complacencia de que son cada vez menos los escuálidos que aparecen por aquí, porque ellos saben que nosotros los espaturramos. Es una de las grandes cosas que tiene el Twitter, que cuando aparece un escuálido, uno le da con el bloqueador y ¡pa!, lo bloquea, pero le da duro con el dedo para abajo, así con el dedo gordo. Usted le pone con toda la ñema el dedo, le da el botón, ¡pa!, lo espaturra como una cucaracha. Yo disfruto mucho eso porque eso me ayuda a mí a drenar y a relajarme la mente. Y entonces, pero ya no quedan casi. Pero la actividad ha sido muy, muy, muy intensa definitivamente. La gente se ha activado en defensa de la democracia. Por ahí saludamos a Carmen Salazar, Fabiola Mendoza, que siempre está ahí atenta, Manuel Alejandro Oso, Pablo Alvarenga, gente que está activadísima. Y bueno, vamos dejando algunos escuálidos que vamos a espaturrar más tarde. Fíjense lo que aparece en el portal RT, Actualidad RT, el día de ayer. ¿Ustedes se acuerdan del señor Edward Snowden? ¿No se acuerdan de él? Edward Snowden está escondido en Rusia en razón del empeño que tiene el presidentico de los Estados Unidos, Barack Obama, el delirio que tiene por dominar el planeta, que él no acepta que haya nadie que esté poniendo a la luz pública los trapos sucios del imperio. Y entonces Snowden, que simplemente es un ex agente de la Agencia de Seguridad Norteamericana, NSA, que ha denunciado: "Mira, esta gente está como loca utilizando todos los mecanismos para la dominación, grabando gente, espiando no solo a gobierno sino al mundo entero a través de internet y de todas las comunicaciones telefónicas, etcétera". Y el presidentico de allá de los Estados Unidos decidió que él tenía que irlo a buscar porque a la silla eléctrica lo va a llevar, igual como se lo ofreció a el señor Julian Assange, que ya lleva varios años allá encerrado en la embajada del Ecuador en Londres, por la misma razón. No le interesa a los Estados Unidos que quede en evidencia todas las actividades ilegales que comete en el mundo entero para llevar adelante su proceso de búsqueda de la dominación planetaria. Y entonces trata de esconder eso. Ahí se ve el carácter tiránico del imperio norteamericano. Es verdaderamente un modelo fascista el que está tratando de imponer esa élite política en el mundo entero, y con lo cual están amenazándonos a todos los que tengamos una vocación libertaria, soberana. Por eso es que tenemos estos problemas con la oposición, porque se creen guapos y apoyados, porque tienen el imperio norteamericano detrás de ellos. En el portal Actualidad RT del día de ayer aparece esta declaración de Edward Snowden. La NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, grabó el 100% de las llamadas telefónicas de un país que no precisa. El portal del periódico The Washington Post informó en el programa Mystic, informó que el programa Mystic, iniciado en 2009, permite interceptar, grabar, almacenar y reproducir cada conversación telefónica de cualquier nación. Un alto responsable de dicho proyecto comparó esta tecnología con una máquina del tiempo, por posibilitar ir atrás en las escuchas telefónicas en el momento en que surjan sospechosos sobre uno u otro individuo. Gracias a la herramienta Retro, cualquier audio que no llamó la atención de los servicios secretos en el momento de la conversación puede ser rebobinado durante los 30 días siguientes, a partir de los cuales se borran los archivos más antiguos a medida que entran nuevos. Según la fuente, una vez que se superaron una serie de pruebas, el programa se aplicó para interceptar cada conversación de cierto país que no revela. Uno de los documentos proporcionados por Snowden reza que Estados Unidos planeaba usar Mystic contra 6 países a partir del pasado mes de octubre. En esos planes es en lo que anda esta gente, ¿ves? Andan acabando con la democracia en el mundo entero. Lo que están colocando son gobiernos títeres, y de ahí la inminencia cada día más amenazadora de una tercera guerra mundial, de lo cual mucha gente en el país, en Venezuela, pareciera no darse cuenta, precisamente porque están pendientes de la guarimba que tienen en la esquina. Entonces no se percatan de que aupar esas acciones violentas en nuestro país lo que hace es ayudar, fomentar esa posibilidad de una tercera guerra mundial, como lo están acusando y denunciando cada vez más gente, más personas calificadas en el mundo entero y cada vez con más fuerza. Eso que está sucediendo en Ucrania, y lo que vimos que está sucediendo también en el resto de los países de Europa del Este, de una manera o de otra, desde hace años, por parte del imperio norteamericano y de lo que ellos y de lo que él llama sus aliados, no es sino precisamente una amenaza creciente contra la paz mundial. Eso está denunciado hasta por la misma gente que le otorgó el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, hace ya 6 años. La situación no es una fábula, no es un cuento de película de Hollywood. Es una realidad que está ahí, que está latente, que está activada de manera creciente y que está siendo señalada con pruebas y evidencias cada vez más irrefutables desde distintos espacios en el mundo, y que dan cuenta de ese empeño del delirio de dominación de los Estados Unidos, que ahora ha decidido llevarse todo por delante en su propósito. Bueno, retornamos acá al país. La declaración del día de ayer del ministro Rodríguez Torres en relación a quiénes son los coordinadores de la violencia es un elemento importantísimo en todo lo que está sucediendo y que va a suceder en los próximos días. Dice en una nota de última noticia que es registrada de la agencia EFE, el ministro Rodríguez Torres dijo este martes que un informante le ha confirmado que la violencia desatada en el país fue coordinada por los líderes opositores Leopoldo López y María Corina Machado, y que el excandidato presidencial Enrique Capriles se desvinculó de ellos. López, líder del partido Voluntad Popular, está preso en Ramover desde el 18 de febrero, 6 días después de registrarse las primeras 3 de las 29 muertes que hasta ahora dejaba el fenómeno de estos incidentes violentos. Sobre Machado, Rodríguez remarcó que tiene que pagar. En declaraciones al canal estatal Venezolana Televisión, el ministro aseguró que el informante, al que llamó Fuente A1, también le confirmó que Capriles fue informado de tales planes directamente por López y por Machado junto a un puñado de alcaldes opositores. Los planes, según Rodríguez, se ultimaron en la residencia de López el 10 de febrero y al día siguiente en un hotel del este de Caracas, a los cuales aseguró que asistió su informante. Nos informó la fuente A1 que estuvo ahí, que Capriles salió y dijo que se iba porque no iba a apoyar a ese loco, haciendo referencia a Leopoldo López, que proponía incendiar las ciudades. Hasta donde nos informa la fuente, varios alcaldes también se retiraron, añadió el ministro. Sobre la diputada Machado, el principal rostro femenino de la oposición, Rodríguez remarcó que es una sombra de la violencia. Esta señora, María Corina Machado, por donde va pasando, va dejando violencia, incendios, heridos, muertos, y en su momento la ley tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Esa señora tiene que pagar por esta, que no es una protesta espontánea de la ciudadanía, sino una violencia planificada y coordinada por ella y López. Bueno, ese es parte de todo el temario que se está dando. Las pruebas que presentó la diputada Tania Díaz en la asamblea ayer son más que irrefutables, contundentes. Y leemos aquí, omisión y traición a la patria, dice Últimas Noticias en su portada el día de hoy, las denuncias en contra de María Machado. El documento entregado ante la sede judicial contiene acusaciones por instigación a delinquir, traición a la patria y homicidio, según detalló el diputado Diosdado Cabello. El Código Penal venezolano castiga los dichos delitos de la siguiente manera. En el artículo 129, el que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por 24 contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de 20 a 26 años. Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. En el artículo 286 dice, el que públicamente excitare a la desobediencia de las leyes o al odio de unos habitantes contra otros, o hiciere la apología de un hecho que la ley prevé como delito, de modo que se ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de 45 días a 6 meses. Frente a esto, entonces ha aparecido quienes salieron hace apenas unos días a pegar el grito en el cielo porque Venezuela estaba, bueno, rompiendo las relaciones con ese país centroamericano, Panamá. Bueno, ahí aparece ahora activado contra Venezuela, cediéndole a María Corina Machado el puesto suyo ahí en la OEA para que hable en la asamblea de ese organismo. El embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Vallarino, dijo hoy que prevé ceder el viernes, pasado mañana, su asiento en el Consejo Permanente del organismo a la diputada opositora venezolana María Corina Machado para que hable sobre las protestas que vive Venezuela. Ellos no han podido, Venezuela los precisó, los cercó y logró que la intención de Panamá contra Venezuela en la OEA fuera desmantelada. Y como no pudieron, entonces ahora se llevan a la incendiaria, que ellos se han dado cuenta. Este es el mayor reconocimiento de que María Corina es una incendiaria golpista, lo que está haciendo Panamá, que está diciendo, venga a la OEA, incendia esto aquí también, porque nosotros no pudimos. Eso es lo que está diciendo esta gente de Panamá en este momento. Son enemigos declarados de la República Bolivariana de Venezuela, los panameños, los que están en el gobierno, los panameños no. Y esta acción que están tomando así lo corrobora. De modo que aquí se está reconociendo con esta acción del gobierno panameño en la OEA de darle el puesto a María Corina Machado, que está señalada y con todas las evidencias como una golpista, como una criminal que ha atentado contra vidas de venezolanos, a los que les ha ocasionado la muerte, toda esta acción incendiaria desatada por ella y por Leopoldo López, quedando en evidencia como está de manera irrefutable, esta acción del gobierno de Panamá corrobora que el presidente Nicolás Maduro y todo el gobierno bolivariano, empezando por nuestro canciller Elías Agua, tenían la razón cuando decidieron romper relaciones con ese país enemigo de la República Bolivariana de Venezuela. Es el gobierno panameño enemigo declarado de nuestro país, y eso lo tienen que saber las venezolanas y venezolanos. De modo que vamos a seguir atentos a la evolución de todos estos acontecimientos. Por lo pronto nosotros nos despedimos porque se nos terminó nuestra hora y los dejamos con la programación de YBKE Mundial, para que sigan disfrutando todas y todas de la mejor información y el mayor entretenimiento. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.